Ay, Cliff. Uf, bueno. Bueno, si no te importa, yo quiero retirar esta pregunta, porque de verdad yo creo que esto no es asunto mío. Ay, pero... Pero si yo creo que las personas solo somos personas y no tenemos que andar siempre explicándolo todo, bueno... por ejemplo, si yo me pintara las uñas de verde... Sí, me las pinto de verde. Bueno, pues si alguien me pregunta, yo respondo que me parece bonito, porque a mí me parece bonito y lo digo. Así que si alguien algún día te preguntara sobre nosotros, pues hay dos caminos. O les dices, oh sí, vivimos en delicioso pecado. O simplemente les cuentas la verdad y les dices, era la más fabulosa mujer de este maravilloso lugar. La vi justo a pintar por un año estupendo y mejor. Suena el teléfono, es ella, por fin la invito. Mi soledad se convierte en festín y le recito el más exquisito autor con mi acento American style y se queda bobada de oír mi fantástica voz. Hoy tengo a tan fabulosa mujer en mi cómoda habitación y pasamos felices la noche abrazados los dos. Sally, esto no va a funcionar. Me vas a distraer. No, no, distraer, no. Inspirar. Me cuenta el más fabuloso historial de su escandaloso vivir, que en mi libro usaré tal vez en un capítulo o dos. Y como vine a Berlín a buscar mi musa, hoy que por fin encontré este ejemplar, no tengo excusa. Y más fabulosa es aún su juiciosa promesa de estar muda como salmonas y escribo hasta el amanecer. Qué vida tan agradable logré en mi cómoda habitación con mi casa invisible y tan fabulosa mujer. Sally, no puede ser. ¿Tienes algo de dinero? Sí, claro, tengo unos cuantos marcos, sí. ¿6? ¡Oh, Dios mío! Ay, Cliff, por favor, pero si solamente van a ser un día o dos, de verdad. Era la más fabulosa mujer de esta tan increíble ciudad y la muy descarada en mi habitación se quedó. Temo que la convivencia traerá peleas aparte de...